Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula. Saludos a todos y todas. Bienvenidos a un capítulo más de la franja universitaria Un Aula Crítica y Solidaria, que se transmite a través de la emisora universitaria Un Aula Radio. Soy Yasmín Garavito y hoy los estaré acompañando en esta misión. Recuerden escucharnos este y todos los lunes a las 10 de la mañana por www.pomotesestudio.unaula.edu.com. Hoy nos estará acompañando y estaremos conversando con nuestro nuevo vicerrector de investigaciones. Un saludo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Primero, esperemos que se presente, que nos cuente quién es y de paso que nos hable sobre su experiencia académica y de su trayectoria en el campo investigativo. Saludos a todos los oyentes de Un Aula Radio. Mi nombre es José Fernando Valencia Grajales. Soy actualmente el vicerrector de investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Yo soy abogado de la Universidad de Antioquia. Soy politólogo de la Universidad Nacional. Soy especialista en cultura política y pedagogía de los derechos humanos de la Universidad Autónoma. Soy magíster en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional. Y actualmente estoy terminando mi doctorado en pensamiento y cultura en América Latina en IPECAL, México. Adicionalmente a ello, pues siempre nos ha interesado la investigación. Yo he sido miembro del grupo de investigación Cavilando por lo menos ya más de 20 años. Durante ese periodo estamos investigando, digamos, directamente con la comunidad. Y eso ha permitido pues que tengamos cierto bagaje en el conocimiento investigativo, además de los periodos que hemos sido investigadores en la Universidad Nacional o aquí ya en la Universidad Autónoma Latinoamericana, un poco más ya de 7 años. Muy bien, vicerrector, cuéntenos dónde centra usted su interés al momento de investigar. Pues normalmente las investigaciones sobre las que hemos trabajado son directamente con la comunidad. Uno de los temas que más hemos estudiado y con los que nos hemos relacionado con la comunidad ha sido los derechos de los moradores, especialmente sobre eso trabajamos en la política pública con el municipio de Medellín, en esa construcción con las mismas comunidades. Hemos hecho una serie de diplomados, una serie de trabajos de carácter investigativo, de producción de conocimiento, que buscan o pretenden ampliar esa brecha o disminuir la brecha de desconocimiento que tienen algunos de los integrantes de la sociedad y que de alguna manera podrían llegar a ser mejorados a través de aquello que medianamente conocen los investigadores, pero que en el fondo está bien alimentado por la comunidad. ¿De qué se encarga una vicerrectoría de investigaciones en una institución universitaria? Normalmente la Vicerrectoría de Investigaciones y esta Vicerrectoría de Investigaciones en particular tienen como misiones apoyar, promover, financiar y permitirle al profesor, al estudiante, desarrollar sus capacidades. De lo que se trata principalmente en el trabajo de la Vicerrectoría de Investigación es que podamos darle un empuje o permitirle al profesor que cumpla con sus misiones y que no tenga que pensar demasiado en los asuntos administrativos. Eso no significa que también la vicerrectoría no tenga que generar gestiones, provocar asuntos administrativos para darle orden desde el punto de vista del desarrollo organizativo o administrativo, sino que también implica que la vicerrectoría tenga que hacer todos los puentes necesarios para crear redes, para crear unas construcciones tanto desde el punto de vista nacional como internacional, para que la investigación logre un buen término y adicionalmente expandir o abrir al espacio internacional a la Universidad Autónoma Latinoamericana. Vicerrector, ¿cuál es la visión de la investigación a la que se adscribe la Universidad Autónoma Latinoamericana? La Universidad Autónoma Latinoamericana, más que una visión investigativa, tiene una visión institucional que está determinada, digamos, por el cogobierno, por las capacidades que tiene en la autonomía, en el pluralismo, en la libre cátedra. Y lógicamente esas libertades están también enmarcadas en la investigación, es decir, aquí la investigación tiene plena libertad para que sean las líneas o sean los profesores los que determinen cuál es su interés investigativo, lo mismo que los estudiantes a través de sus semilleros. En el fondo lo que buscamos es justamente lo mismo que tiene como visión la universidad, es decir, la libertad plena que permita estructurar nuevos conocimientos y adicionalmente aportar a esa sociedad con esos conocimientos. ¿Qué papel juega el pensamiento crítico en la visión investigativa de la institución? Eso ha sido un elemento que han trabajado varios grupos de investigación, por ejemplo, constitucionalismo crítico y género, ratio juris, los grupos que están, digamos, dentro de las temáticas educativas, los grupos que están dentro de las temáticas de posgrados. Pero en esencia no es la única visión que tiene la universidad, ¿cierto? Es una de las tantas visiones. Se podría decir que es una de las más recurrentes por los investigadores, porque de alguna manera les permite tener una visión más holística frente a la realidad y de construirla y volver a tratar de comprender eso que se ha hecho o que existe en la realidad. Sin embargo, pues tenemos otras posibilidades, otras linealidades que están dentro de los grupos que están en ingeniería, en contaduría, en economía, en administración, ¿cierto? Y en los mismos posgrados. Es decir, no todos están dentro de esa misma linealidad de pensamiento crítico, aunque es una de las que más interesan a la comunidad. Muy bien, continuemos. Vicerrector, ¿con qué tipo de enfoques investigativos cuenta la Universidad Autónoma Latinoamericana? Pues la universidad tiene una gran variedad de enfoques investigativos. Están desde los enfoques cualitativos, los enfoques cuantitativos, lo que tiene que ver con asuntos descriptivos, históricos, de desarrollo, de innovación, tecnología, ¿cierto? Todos ellos tienen muchas variables y formas de investigar. El asunto es tratar de que todos ellos se compaginen, no solo con el conocimiento que exige MinCiencias, sino con el conocimiento mismo que necesita la comunidad y la sociedad. Por último, vicerrector, cuéntenos cuáles son las metas en términos de investigación que abordará la vicerrectoría a corto plazo. Bueno, a corto plazo lo que se intenta es, como ya lo había dicho antes, fomentar esa investigación. Pero de lo que se tratará es de lograr que se escalonen unas mejores posiciones, pues tanto desde el punto de vista de la medición científica como desde el punto de vista de la creación científica. Por eso, una de las tareas que vamos a tener o vamos a implementar no es solo ampliar las redes o ampliar las posibilidades desde el punto de vista internacional, sino hacer visible la producción que tienen los profesores desde el punto de vista de apropiación social del conocimiento o de conocimiento, de la construcción de conocimiento. Es decir, de lo que se trata es de que sean visibles todos esos trabajos, desde libros, artículos, trabajos investigativos, informes de investigación, proyectos, todo lo que pueda llegar a producir el docente pueda ser visible tanto en los repositorios como en los OJS o los EMS que permiten difundir ese conocimiento. Muy bien, vicerrector, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su compañía en esta emisión. Muchas gracias a ustedes y esperamos que todo esto salga de la mejor manera. Por ahora nos despedimos, no sin antes recordarles que nos escuchen en www.pomotesestudio.unaula.edu.co. Les deseo buen camino y hasta una próxima emisión. Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria,